Vamos a ponernos en comunicación con el comisario Darío Almendros. Vamos a cambiar de tema, por supuesto, porque lo que ha sucedido el fin de semana amerita la información oficial. Buen día, comisario. Muchas gracias por atendernos. Buenos días a usted y a la audiencia. Bueno, comisario, el tema, más allá de otras cuestiones que hayan sucedido, el tema central de este fin de semana ha sido el asesinato que ha sucedido allí en La Barrancosa. ¿Se puede caratular de asesinato? Sí, el hecho fue caratulado homicidio en ocasión de robo, así que estamos hablando de un crimen casi de esa naturaleza. Bueno, o sea, habría que diferenciar por ahí que un asesinato puede ser por otras circunstancias sin tener el móvil del robo. Esto fue un homicidio en ocasión de robo. Esto fue un homicidio en ocasión de robo, exactamente. Bueno, ¿de qué se trató, comisario? ¿Cómo sucedió? Este hecho aconteció aproximadamente entre las 14:30 y 15 en el cuartel noveno, en el cual tres NN masculino, al menos uno armado, en circunstancia que comete o intenta cometer un robo en el campo propiedad de Tantarelli, le quitan la vida mediante un disparo de arma de fuego a Pedro Ángel Tantarelli, y donde sustraen elementos pequeños, digo pequeños porque en realidad no fue ni un gran monto ni elementos importantes, habiéndose retirado estos tres sujetos de la zona. A posteriori, en el marco del operativo que se montó, pasada las 5 de la tarde, se procede a la aprehensión de dos personas de sexo masculino domiciliado en esta localidad que tuvieron participación en este hecho, incautándose el vehículo en el que se movilizaban. Y en horas de la madrugada, cerca de las 01 hora, se procede a la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad paraguaya que también participaron de este hecho y son dos de los tres que ingresaron al campo donde se cometió el crimen. Los dos primeros son personas con antecedentes penales y ya han estado alojados en esta dependencia policial. Y los segundos son dos de nacionalidad paraguaya, uno domiciliado en esta localidad y otro en la localidad de José C. Paz. Los cuatro han quedado a disposición de la doctora Patricia Ortel, que trabajó toda la tarde al frente de la investigación y al frente de las actuaciones judiciales impartiendo directiva en forma permanente. El hecho, vuelvo a repetir, fue caratulado homicidio en ocasión de robo. Fueron aprehendidos cuatro de los cinco partícipes. El quinto está identificado, no se domicilia en este medio. Y se están llevando a cabo diversas diligencias para lograr la aprehensión de ese sujeto y la incautación de algún elemento más como para poder ir redondeando la investigación. Bien. Comisario, ese hecho evidentemente ha sido el más importante, pero ha habido otros, ¿no? Ayer en horas de la madrugada se procedió a la incautación de las dos notebooks que fueron sustraídas a Enzo Morbiusi el día jueves en hora de la noche. Estaban en poder de un joven de 21 años domiciliado en este medio y con antecedente penal, quien asimismo también tenía un ciclomotor con pedido de secuestro que había sido sustraído el día sábado en la vía pública de esta localidad, por lo cual este joven ha sido puesto a disposición de la justicia en el marco de sendas investigaciones penales y en la que interviene también la doctora Patricia Ortel. Asimismo fue incautado el día sábado un ciclomotor con pedido de secuestro de la localidad de San Nicolás, siendo puesto el poseedor de la misma, un ciudadano de apellido Montiel, a disposición de la Fiscalía número 5 del Departamento Judicial de San Nicolás por el delito de hurto. Y el mismo sábado fue aprehendido el ciudadano Jorge Acosta por haber sido sorprendido en la vía pública con picadura de marihuana, por lo cual fue procesado y puesto a disposición de la Fiscalía por infracción al artículo 14 de la ley 23.737. Acosta recuperó la libertad horas más tarde, siendo procesado por este delito. Esos serían, Carlos, los hechos más destacados del fin de semana. Ahí está. Gracias, comisario, como siempre, muy amable. Gracias a usted. Hasta luego. Ahí estábamos charlando con el comisario Almendros, entonces, con los hechos del fin de semana. Nutrida agenda de trabajo de la policía. 11:18, ya volvemos.